Regresamos al especial del grupo Asia. Como suele suceder en la industria musical de todos los tiempos, se instalaría una polémica acerca del éxito de Asia, que se sumaba al del otro grupo sinfónico como era Genesis, ya que algunos antiguos fans del rock progresivo pensaban que sus ídolos de los 70s se habían vendido. Con respecto a estas polémicas eternas acerca del ser o no ser comercial en un mundo del rock, no hay demasiado que decir, ya que cada quien tendrá sus propias opiniones al respecto. Sin embargo, y a pesar del rotundo éxito de Asia durante el transcurso de la primera gira del grupo, empezaron a surgir algunas grietas en la química personal de la banda, especialmente entre Wilton y Howe, quienes cada mes discutían más fuerte acerca del proceso creativo y artístico que le querían dar al material de la banda. Escuchemos el tema The Smile Has Left Your Eyes. I saw you standing hand in hand, but now you come to me the solitary man. And I know what it is that made us live such ordinary lives. Where to go to see no one could sympathize. The smile has left your eyes. The smile has left your eyes. Solitary man. A pesar de las turbulencias a principios de 1983, Asia va a Canadá evadiendo el rígido sistema impositivo británico para comenzar la grabación de Alpha, su segundo álbum, otra vez producido por Mike Stone. Una vez editado, quedaría demostrado que Alpha, a pesar de tener un par de temas muy buenos, luego clásicos de la banda, era de una calidad inferior a la del primer disco. Y de ese disco escucharemos Open Your Eyes. Whoa. different girl. Something new. You have looked at magazine girls, wishing that they were you. Do you see in photographs an angel that once was you? Does she tell you stories that are true? Open your eyes. Están escuchando el especial de Asia. Alpha era un disco bueno, pero no tan bueno como el primero. Y esto fue muy tenido en cuenta por la crítica de rock, que casi en forma masiva le dio un columcaño, como el caso de la Rolling Stone, que tachó el álbum por ser sobrecomercial. Escuchemos el tema True Colors. Sin embargo, la gran sorpresa de comienzos de 1984 no sería el despido de Lake, sino la inesperada reincorporación de Wheaton, que volvía al grupo para comenzar la grabación del tercer disco. Y eso se debió a que el mismísimo Geffen había amenazado con romper el contrato con la banda a no ser que retornara Wheaton. De acuerdo a Geffen Records y Lane, estos habían dado cuenta de que la voz de Lake no era apropiada para el material de Asia. Y debido al atractivo comercial de John Wheaton como vocalista principal, lo invitaron a reintegrarse al grupo. Pero esta sería la gota que derramaría el vaso para Howie, quien frente a su rechazo a volver a trabajar con Wheaton, decide abandonar Vancouver, a mitad de la grabación del que hubiera sido el tercer álbum de la banda e irse del grupo. Al final, Howie fue reemplazado por el guitarrista suizo Mandy Meyer, ex Crocus, quien grabaría el tercer disco de Asia, finalmente intitulado Astra y editado a comienzos de 1985. Esta producción presentaría un material decididamente más comercial, aún más alejado del progresivo que sus predecesores, tratando de embarcarse en un sonido más techno con sus ya tradicionales baladas melódicas, pero que fracasaría en forma rotunda, y de ese disco escuchemos Hard on Me. De cualquier forma, debido a que Astra no alcanzó ni por asomo la repercusión esperada, todas las presentaciones de la banda fueron canceladas, y de esta forma Mandy Meyer jamás alcanzaría a tocar en vivo con Asia. Este sería el final de la primera etapa del grupo, que se separó sin pena ni gloria a fines de 1985. 4 años después, Wheaton era por ese entonces el único músico interesado en reactivar a Asia, algo que finalmente se cristalizaría en 1989 cuando se realizó una corta gira en la que lo acompañaron Downes y John Young en los teclados. Más tarde, en 1989, regresó Palmer al grupo, y así Asia junto al guitarrista de Toto, Steve Lukather, en calidad de sesionista, grabaron 4 temas nuevos: Praying for a Miracle, Days Like This, I Am in Love y Summer Can't Last Too Long, como novedad en un disco de Greatest Hits llamado Then and Now, que incluía las canciones más exitosas de sus primeros 3 álbumes. Escuchemos un tema, Days Like This. Están escuchando el especial de Asia. A pesar de que el grupo siguió activo en forma intermitente en los siguientes 17 años, en especial por la insistencia y el amor propio de Geoff Downes, el único que nunca abandonó el barco, Asia jamás volvería a experimentar un éxito comparable al de 1982-1983. A pesar de esto, en 1990, tras la finalización de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, el grupo fue invitado a tocar en la Unión Soviética. En esa época, el guitarrista estable de Asia era Pat Schreller, quien tenía un fuerte parecido a Howe en el escenario. Sin embargo, los dos periodos de reencuentro de la formación original del grupo llegó a su final en 2013, cuando Steve Howe decide irse al fin. Esta vez parece ser que no fueron sus antiguas peleas con Wheaton lo que llevan al guitarrista a abandonar Asia, sino a sus intenciones de focalizarse en sus otros proyectos musicales, incluyendo Yes, quienes estaban grabando su primer álbum en más de una década. Para reemplazar a Howe, Asia convocó a un nuevo guitarrista, el joven Sam Coulson, y con esta nueva formación grabaron un disco apenas intitulado Gravitas en 2014. La magia de los tres discos previos parecía haberse evaporado, a pesar de que el grupo seguía tocando convincentemente en vivo. Y para finalizar este especial escucharemos Only Time Will Tell. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en Radio Universidad. Radio Universidad. You're leaving now. It's in your eyes. But no disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. Tears that used to tide me over.